Alarma Radio Show, desde las 19 y hasta las 21. Briggs y Zeta, como cada sábado, te llevan a un paseo alocado. En Radio Box 102.9, subí el volumen. Bienvenidos a la sexta temporada de Good Karma Radio Show. ¡Pero qué bien! Aplausos, Dios mío. Pero qué coordinados que hemos estado. Muy buen programa, Brix. Bienvenido. ¿Qué tal, Zeta? Te ves muy bien. Fantástico. Parece que Acapulco te hizo ojalá, bien. Ojalá. Bienvenido, Pulpo. Mirá el Pulpo cómo está con sus tentáculos. Y aún tiene la playera el Pulpo. Así que para mí también ha estado en Cancún. Y yo tengo lo que vos llamás playeras también, pero bueno, no fui a Cancún. Todos hemos ido. Vamos a inventar un viaje. ¿Cómo han estado, carmadictos? ¿Nos han extrañado? Estuve en Ibiza. ¡Apa! Estuvo con el señor David Guetta y toda su comitiva. El que anda mucho por Ibiza es el señor James Blunt. De hecho, tiene una casita por ahí en Ibiza. Okay. Reventón todo el tiempo acá en la pera. Pero bueno, ¿qué ha pasado estos casi tres meses de vacaciones que hemos desaparecido del aire? Dios mío, cuánto que se extraña este programa. Qué alegría volver. Zeta, estamos comenzando la sexta temporada. Correcto. Sexta temporada. Correcto. Pero hoy cuando venía en el auto lo veníamos ahí pensando y yo, sí. Sexta temporada. 5 años, es mucho tiempo. Es muy trambólico. Y antes que el Pulpo dijera aire, me agarró como un pelín ahí de esos nervios del primer día. Y el Pulpo dijo, no suspiren. Y siempre lo vamos a recordar. Pero bueno, yo quiero saber si nuestros queridos carmadictos están ahí. Nos han extrañado, así que ya nos pueden empezar a mandar mensajes al 11-6400-7047 y vibra el celular, así que está ahí como explotando un poquito de mensaje. Perfecto, perfecto. También nos pueden escribir a través de la app de Radio Box mediante el botón mágico con esa interfaz súper amigable que la maneja hasta... ¿Vendrá a visitarnos hoy? No, creo que hemos podido apropiarnos de ese contrato y estamos en tratativas con Guaidoncha para cancelarla y mandarla a las Bahamas. ¿A Bahamas? A Bahamas. Ok. Porque la imaginamos a la vieja en Zunga. En Zunga no, digo, en bikini. No, me quedé pensando en Bahamas, ¿quién puede estar? Viste, después te aparecía con Yanaya. Y esta señora es capaz de Bahamas colarse y aparecer. Pero por ahora me parece como que Guaidoncha ahí está metiendo como una especie de bloqueo. Ok. O sea que las facturas hoy nos van a alcanzar, en teoría. Hoy nos van a sobrar facturas. Tenemos unas ricas facturas acá. Y también tenemos, vamos allá ahí con eso, nuevos auspiciantes que no, pero nos han mandado regalitos. Así es. Tenemos unas hermosas tazas personalizadas que nos envió la gente de Manchita Sublime, que también se suma este año como nuevo auspiciante ofreciendo sublimados espectaculares para ese regalo personalizado que estás buscando, o incluso que comienzan las clases para los chicos y todo tipo de merchandising. Así que bueno, Manchita Sublime le pone vida a tus ideas, Zeta. Sí, pero no pensé que iba a ser todo el PNT, diría señora Mirta, pero sí, muy linda, nos mandaron unas tacitas de regalo súper personalizadas. Una para el pulpo está contento con su taza. Agita el tentáculo mientras con el otro revuelve su café. Para Brix, para señorita Corin, que está acá en el estudio, y para mí. Así que nada, estoy esperando. Son tacitas mágicas Quiero ver qué se forma cuando le agreguemos el café caliente. Así que gracias, manchita.sublime. Lo pueden buscar en Instagram. Así también es. Tenemos a ver. La niña de ropa retro, Popeye. Ahí está. Estoy muy... y el pulpo ríe porque no siempre nos trae recuerdo. Así que nada, la ropa de retro Popeye también tienen todos los diseños, lo que es estampados personalizados para remeras, y pronto estaremos pidiendo una remera para poder sortear, y obviamente la vamos a hacer de Roxette, así que nada, vamos a tener remeras, y obviamente también a la gente de Manchita, que ya cuando vi la taza dije: quiero mi gorra con visera que tenga el logo de Decathlon Look. Excelente. Así que la voy a estar pidiendo en 3, 2, 1. Termina el programa y ahí estamos pidiendo. Muchas gracias por las hermosas tazas que nos mandaron. Así que bueno, estamos dando bienvenida también a Espacio Crisálida, de la mano de Nancy Edith. Ella es biodecodificadora emocional. Vas a poder encontrar la solución a partir de síntomas biológicos o emocionales con las técnicas de acompañamiento presencial u online. Exactamente. Vamos con la gente de Crisálidas. Espacio Crisálida. Espacio Crisálidas. Bienvenidos. ¿Y cómo es en Instagram? Vamos a nombrarlo con Instagram. Así ya la gente los puede ir buscando y se le va memorizando. Es Espacio Crisálida Bio. Exactamente. Todos, los pueden buscar en todos Insta. A seguirla. Y claramente nuestro agradecimiento a Maylin Frías, que sigue confiando en nosotros. Maylin Frías, Máster Internacional en Belleza para Manos, te ofrece los mejores cursos con la mejor tecnología, con la última tendencia. Obviamente, cursos a medida que pueden ser presenciales o a distancia. Muchas gracias, Maylin Frías Estudio. Muchas gracias, Maylin. Pronto te voy a estar visitando. Debería agregar algo de pedicuría también, porque los pies... ¿Tiene también? Sí. Bueno, la vamos a ir a visitar en 3, 2, 1. Es lo entonces. Más completo que hay, Z. La vamos a ir a visitar. Mirá cómo, sin pensarlo, porque el otro día hablamos con una amiga y vamos a un spa de pies, sí, que nos hagan los pies y que nos queden muy bonitos. Pero para mí, el aparte pie... aparte llegás y te convidan cosas ricas. Ah, pero entonces voy a pasar en 3, 2, 1. Así que bueno, ¿por qué ha sido todo esto bastante largo con los PNT? Porque son los que pagan nuestro programa. Así es. Y como siempre, muchas gracias. Bueno, también tenemos a Néstor, a Living Deco y obviamente a Z Underwear. Por supuesto. Así que bueno, después lo van a escuchar con sus bonitas publicidades y ahí atentos, porque siempre le metemos un toquecito de Roxette o un poquito de lo que el auspiciante quiera, así que nada. Después van a escuchar las bonitas publicidades, que a mí me gusta el espacio de la publicidad, es algo que me gusta porque quedan súper personalizados. Y muy, ahí, muy. Y son, como que después. Es arte la siempre publicidad. Siempre recuerdo a Maxi cuando me dijo: es imposible escuchar, no me acuerdo si era el del viejo proveedor, ese tema y que no aparezca arriba el viejo proveedor. Ah, y una consigna para el Brix. No, el de Maylin Frías. Y el de Maylin Frías también, de los dos me dijo. Ah, del viejo proveedor y de Maylin con... inevitable escuchar Beautiful Boy y relacionarlo con Maylin, sí. Exactamente. Ayer, cuando buscaban la carpeta que buscamos nuestras publicidades, ¿cuántos auspiciantes que hemos tenido a lo largo de estos 5 años, 6 temporadas? ¿Adivina cuánto? Es de 2. ¿Tenés de 2 el número? Dígitos. Sí, obviamente. Me tomé la molestia a lo gran Juanjo de ver la estadista. No tengo idea. Son 2 números, 2 dígitos. 2 dígitos. Rápido. 29. Ah, no. Lo vamos a dejar pensar al Brick, se lo vamos a develar. Un poquito menos, voy a estar como Guido. Pero bueno, tenemos un gran programa, tenemos muchos estrenos. Tenemos en They Got the Look lo nuevo del niño Aaron Bloom. No es tan nuevo, lo presentó en el mes de enero, pero estábamos de vacaciones. Okay. Tenemos obviamente lo nuevo de Per Gessle, que como me gusta lo nuevo de Per. Bueno, y también tenemos mucho de They Got the Look. Tenemos, en estos meses pasó mucho, así que bueno, música nueva de la señora Dua Lipa. Tenemos también The Weeknd junto a Madonna, una colaboración de ambos. Muy interesante. Tenemos también música en vivo con la gente de Green Day. Así que mucha música, mucho Roxette en este regreso. Hola, los extrañamos un montón. Sí, nada. Se pasó. Brix decía, se pasó rápido. La verdad que hemos estado descansando. Hemos descansado. Hemos descansado, la hemos pasado bien y hemos vuelto con todas las pilas para arrancar una 6ª temporada, que es mucho, 6 temporadas. Mucho. De aquel primer suspiro, aprovechamos hablando de suspiro a mandarle un besito a nuestra querida y ex compañera de programa, señorita Grey, que tiene a su mamá internada y ya está un poco más resuelto todo el tema, así que le mandamos un beso. Un abrazo fuerte. Desde aquí, que ojalá pueda llevar a su madre en el DeLorean y volvamos todo para atrás y se acomoden las cosas. Ahí está, perfecto. Saludos y abrazos. Abrazos. Y bueno, como hemos dicho desde no sé cuántos años, pues ya parece que pasaron años luz, todos nuestros programas van a arrancar con Crazy About You Baby de la señora Marie Fredriksson. Hasta que lance nuevo single, estaremos próximos a un nuevo single. O hasta que venga la señora de Luis Miguel. Sí, es cierto. Le dimos la posibilidad, hablamos, le mandamos. Ah, no dijimos las redes. Claro. Que nos podían buscar, obviamente. Nos pueden buscar en Facebook, Instagram y en el YouTube como Good Karma Radio Show. Y me parece que la acabamos en el X. En el X, porque le hemos puesto Good Karma Radio 1. Porque gracias a la señora Luis Miguel en este horario, somos los putos amos. Y le mandamos un beso a la señorita, a la señora Luis Miguel, que tiene una propaganda con el doble Luis Miguel. Malísima, pero bueno, ahí lo tiene. Bueno, no lo escucha acá, que vaya a ver el doble. Muy mala, ese brushing. Es mala. Ese brushing que habla, el brushing es miau. Es mala la propaganda. Pero para mí la cena adrede, ¿eh? Para mí la compañía de que tiene ahí de atrás. Podrían haber ayudado con los planos. No, pero es mala a propósito. Para que uno la recuerde por mala. Exactamente, por mala. Pero bueno, señora Luis Miguel lo tiene al doble ahí. Vaya que le compra un poquito de esa paspadura. Sí, le cura la paspadura que tiene por no escucharnos. Ahora sí, vamos a arrancar Good Karma con la señora Marie Fredriksson con Crazy About You. Seguito con Miss. Night, I can't nap through the day. I can't hold out much longer, baby, living this way. 'Cause I'm crazy about you, baby. I wonder, do you ever think of me? You know I. But you don't care, nothing in this world for me. Ain't that one thing, baby, that makes your daddy drink? You turn around and say that you won't love me. Well, it makes me stop and think. I'm crazy about you, baby. Do you ever think of me? I'm wild about you, baby. You don't care. Nothing in this world for me. Oh no. Karma Radio Show. I can't sleep at night. I can't nap through the day. I can't hold out much longer, baby, living this way. 'Cause I'm crazy about you, baby. Es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Mondays, Mondays all the time. But you never slip, no baby, you have tight your peppermint flashed in the night. You always made the wrong words sound alright. Yeah. I love your mic, I love what they say about you. Yeah. I love all the things, all the things that you do. The talk of town, the stories of you. Tangerine, baby, I love your myth. I got this urge coming on strong. Oh, I want to take you home. I got to take you home. Yeah. I'm feeling like a monkey hanging in a tree. To me, I want to read your steamy poetry. Oh. I love your myth, I love what they say about you, yeah. I love every little thing, every little thing that you do. The talk of town, the stories about you, yeah. Tangerine, baby, I love your myth. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. No sé qué es lo que queda de mí, pues tal vez. They got the look. Hey. Pero como me gusta, no, estamos bailando. No, no se nota que te gusta el tema. Me encanta. Estamos con el pulpo y el brick, señorita Corin. ¿Este tema lo teníamos en cortina de tu separador? Lo tenía en cortina, okay. En mi separador de anterior a este nuevo. ¿Les gustó mi separador? A todos, aplausos. Ahí no, está. A Bri no le convence mucho el niño Iñigo Quintero. Porque, y es verdad, a mí tampoco. Tiene como esa cosa de... Hay algo español que me corta con lo... Queda disruptivo. Exactamente. Pero me gusta mucho el niño Quinteros. Pero puede ser que quizás lo volemos. No, porque uno se tiene que sentir identificado con el separador. Pero bueno, ahí como que dudé, lo pusimos, vamos a ver si funciona. Esto es todo a partir del rating. Falta Smith & Tell ahí para mí. Sí, pobrecito, mi vida. Vamos a hablar un poquito de Smith & Tell. Han estrenado tema nuevo, no es lo que vamos a presentar al aire y lo hemos dejado afuera porque no me ha convencido mucho. Es la primera vez desde que sigo a Smith & Tell de hace muchos años que lanzaron un tema que como que se quedan ahí. El tema en realidad no está mal, sabes que nos tienen mal acostumbrados como, a que, sí, como verle, a que sea un chicle globo también el estribillo. Pero tiene las cositas, pero lo noté lineal. Me gusta mucho, tiene una versión acústica que hicieron. Y... Sí, a nosotros nos pasó, a mí me pasó, calculo que a te debe haber pasado cuando escuchamos Mil Cantos Tanjani, ¿dónde está el estribillo? Era un tema, lo sentíamos como lineal. Exactamente. En su momento. Y fue un single porque que funcionó mucho. Sí, porque, pero ¿qué pasa? Veníamos de un rock set con unos estribillos. La genialidad. Sí. Claro, Milk yo no lo hubiese sacado como tercer corte. Nunca, quizás hubiese sacado My Warm My Love, My Life. Ay, oh, Dios. Que era la típica balada de Roxette. Y Dios, señor, bueno, queremos la típica balada. En Brasil fue primer corte. Un éxito, gracias a Marcela. Gracias a Marcela, fue... No, tuvo mucho éxito. De hecho, lo nombran en... The Ballad Hits, nombran del éxito en Latinoamérica de Mil Cantos Tanjani. Era monos. Claro. Y estuvo hasta en una novela, Un Ángel Caído del Cielo. Sí. Un ángel que se había caído del cielo. El ángel se estrelló contra el piso y ahí dijeron que... En realidad eso era parte de la estrategia de marketing de por qué se lanzaba como primer single para acompañar a esa telenovela. Que nos corrija Daniela en todo caso. ¿Cómo? Me perdí ahí un poco. ¿Cómo fue? Que en Brasil salió como primer corte Mil Cantos Tanjani, a diferencia de todo el mundo que fue The Center. No, no, en Brasil existió The Center también como primer single. Después tuvo mucho más protagonismo Mil Cantos Tanjani, pero no fue primer single Mil Cantos Tanjani en Brasil. No fue lanzado como primer single de Room Service. Ah, ¿no fue así? No, no. Hay un promo hermosísimo. Ok. Imagínate esto. Hay un promo hermoso de Mil Cantos Tanjani. Sí. Que en realidad tiene la tapa del promo de The Center. Pero como ya venía 10 tiempo, dijeron, bueno, usemos la tapa del escudo, que es verdecito. Y bueno, abajo le ponemos Mil Cantos Tanjani. Yo estuve toda la vida pensando que salió como primer corte Mil Cantos Tanjani en Brasil. Bien? No, no, no. Porque esto es para fanáticos, Brix. Ah, re mal. No. Salió The Center... Salió, ¿cuál fue el segundo? Real Sugar, que pasó sin pena ni gloria en Brasil. Y el que tuvo realmente éxito fue Mil Cantos Tanjani. Ok. ¿Cuánto tiempo le hemos dedicado a Roxette en un segmento que no teníamos nada para hablar de Hellion? ¿Qué es lo que vamos a ir al aire? Sí, pero igual necesitamos 2 segundos más. Estamos hablando de Room Service y no hablamos de Haven Day, que en realidad estuvo cumpliendo 25 años. Felicitaciones a Don Haven Day, que hay fanáticos que lo siguen odiando y a mí me parece un discazo. Fue tomando protagonismo para el resto de la gente con el tiempo y hoy por hoy creo que lo valoran un poco más. Yo amo Haven Day y siempre dije que está a la altura de un Shore Ray. A mí me encantó los tiempos y modernos. Sí, fue una bisagra roxetera y una bisagra generacional. Creo que para muchos que abandonaron a Roxette y se quedaron con la era de Shore Ray. Claro, yo nunca estuve tan de acuerdo con el fanático que sigue esperando un álbum como Shore Ray. Shore Ray funcionó en los 90 y Crash funcionó en el 94. Cada álbum funciona en el tiempo correcto. Sí. El fanático que sigue esperando que Roxette o Per, pues ya no tenemos más a Roxette, sí, haga un álbum como 30 años atrás, es imposible, porque no existe para ningún artista. A mí eso siempre me costó mucho, porque bueno, yo con lo que es de Roxette siempre me gustó más el Roxette contemporáneo, no sé, ahora cada vez pasa más rápido el tiempo, parece, de los últimos 20 años para adelante, digamos. O sea, exacto. De Haven Day para acá. De Haven Day para acá, ponele. Marquemos. Es lo que más me gusta. Y a mí también. Amo Shore Ray, pero me cuesta comprender a esa gente que son fanáticos y están encasillados en Shore Ray. Pero es un pensamiento propio mío. Me cuesta mucho. A mí también. Porque soy lo opuesto. Voy a lo mismo. Yo siempre fui popero. Siempre me gustó el Roxette más pop que el Roxette de guitarras. Amo de Shorray, hecho, pero... Yo también amo Shorray. Pero para mí todo lo que fue la evolución que fue teniendo, y nunca esperé que volvieran a hacer un Shorray. Porque voy a lo mismo. Funcionó en los 90. Pero si María estuviera viva y Per hiciera un Shorray del mismo estilo, y por hoy no funcionaría, porque cambian los tiempos. Creo que álbumes favoritos míos tengo Room Service y Charm School. Sí, a Per se lo nombramos en la entrevista, dijo que nunca elegiría ni Charm School ni Traveling, porque fueron tiempos difíciles para María. Okay. Lo vemos del concepto del lado de él como artista. Quizás si María hubiese estado bien vocalmente o en todo su esplendor, la historia de Charm School sería... Oh. Súper diferente, igual para mí me parece un gran álbum también, Charm School. Pero bueno, hemos hablado mucho de Roxette en un segmento donde íbamos a presentar a Hellion. Así que nada, vamos con Hellion y lo nuevo, que no tengo ni idea de cómo se llama, me lo he olvidado, no para tengo aquí me apunte, para variar. El Z ha vuelto de la misma forma. Hala, tío, vamos con. Ahí, con Hellion. With me, baby, come and bounce with me. I will give you ecstasy. It's so easy, can't you see? Baby, if you bounce with me, bounce with me. Suena en Box, Good Karma Radio Show. FMRadioBox.com. Gender, got coffee on the paper. My dog's an alligator. I want you now and summer, I'm sweating in the winter. No middle in the center, no colors in the printer. No treatment at the pharmacy, no lessons learned from history. No future in the factory, no meaning in the poetry. No changing in the weather, no Elvis in the leather. I want you now or never. Los hits del momento en tus oídos. GK Tendencias. If all of the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and raise a toast. Good Karma Radio Show. Bueno, y ahí se nos viene el primer segmento de Tendencias del 2024. Continuamos acá bailando. Nos dijeron que estamos con bastante energía. Y sí, es como que estamos un poquito acelerados el día de hoy. Y hay muchas cosas ricas y acá disfrutando de las tazas. Hacer todo tuyo el segmento. Porque estoy comiendo. Ok. Estamos escuchando a Ava Max sonando en... con King and Queens. Lo que está sonando. Atentos. Y a mí que me interesa. Y no, ¿cómo es que pones el de Thalía? ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? Está próximo a llegar a los 1,000,000,000 de streams. Y va a ser el segundo single con más reproducciones después de Sweet Bad Psycho, que es el tema que le gusta a Don Z. Una apertura de año bastante positiva para Ava. Esto luego de que participara en la película Barbie, que me da mucha ternura porque ella fue a golpear la puerta ahí diciendo yo ¿cómo quiero... golpeó? Yo quiero participar con la banda sonora y le dieron bolilla, bueno, y le fue bien dentro de todo. Pero ahora llega una colaboración más a la carrera y esta mano, esta vez de la mano del DJ y productor. Esta mano se está portando mal. Saca la mano de ahí. No te metas ahí, maravilla. Viene ahora estoy con... cansado, jefe. La mano de Chris. La mano de Chris dice, estoy cansado, jefe. Es la energía. De la mano, alta energía. De la mano de productor, pianista. Esos deditos de pianista. Y DJ noruego. Noruego, estamos hablando del señor Caigo. Me caigo y me levanto. Se trata del tema. Saludos a Donoso. Y a Donosito. También. Se trata del tema Whatever, que viene con una... Recién debatíamos con Z, no me acuerdo el término cuando se utiliza. Me salía a decir sample. Claro, porque yo le explicaba al Bricks, sample es cuando sobre una melodía ya conocida uno puede alterar la letra, pero respetando la melodía. Y lo otro, que es lo que hizo exactamente el Whatever del tema de Shakira, sí. Tiene otro nombre y no nos acordamos con el Bricks. Son dos cosas distintas, pero que es casi lo mismo. Sí, pero tiene otro término. Exactamente. Eso. Que no lo vamos a recordar porque somos personas mayores. En este momento no. Así que bueno, vamos a contar con el estribillo este que todos conocemos por Shakira, pero con... Sí. No, que iba a decir, que voy a ser sincero. A mí la verdad que del tema lo que más me gusta es el estribillo. No sé si porque yo tengo familiarizado el Whatever de Shakira. Pero es como que lo demás, digo, y aparte es muy distinto. Es muy diferente lo que pasa que... cuando llega el estribillo. Y es como que no me engancha la estrofa. Sí, cuando viene el estribillo me parece súper lindo a mí el tema. Bueno, a mí me gustó mucho, por sobre todo, a ver, este chico, Caigo, es pianista. Y el tema de los teclados son... Súper lindo, no, eso es súper lindo. Yo estoy hablando en lo que es melodía de la parte cantada, de lo que es estrofa. Ah, que es como que no me termina de enganchar, pero cuando explota, será, vuelvo a lo mismo, porque es un tema que tengo bastante identificado, sí, me encanta. Sí, sí. Y además me gusta la colaboración, me gusta. Nada, creo que el sonido este que crearon me gustó, quedó como fresco. Pienso que encaja perfecto en la interpretación que tiene esta forma particular Ava de cantar. Nunca te va a cantar una balada. Y pienso que está muy linda. Se convirtió lejos en su mejor lanzamiento en la carrera de ella. Llegó al número uno en iTunes a nivel global. Así que bueno. ¿Shakira cobra algo de todo esto? Sí. ¿Sí? Sí. Ah, sí, porque aparece, aparte, si vas al crédito de la canción, obviamente está ahí. Pa. Pero bueno, a mí me gustó. ¿Y cómo van las tratativas con Ava Max? ¿Qué dice el señor Víctor? Están separados. María está por un lado y Víctor Tell por el otro. ¿En serio? Sí, pero no porque estén enojados, sino porque están con mucha promoción. Vi y que uno está en Estados Unidos y el otro está en Suecia. Vi entonces, que los saludos los mandan por separado. Vi que los saludos y las salidas son todas por separado, sí. El otro día María dijo, bueno, estoy hablando yo sola porque Víctor está por otro lado, bla, bla, bla, bla, bla. Una amiga mía diría, ¿qué tiene que ver el culo con la témpora? Exactamente, ¿qué tiene que ver el culo con la témpora? Pero nada, estamos hablando de eso de que... Es para explicarle a la gente, estamos hablando de Víctor Tell porque el señor... Y María Smith. El señor Víctor Tell le produjo dos temas muy exitosos a Ava Max. Entonces viene por ahí, estamos en el segmento de Ava Max. Exactamente, tenía que ver. Sí, obvio, pero para la gente por ahí no lo sabe, nosotros sí. Bueno, la gente no sabe tanto. El público cosas, se renueva, embargo, dice la chiqui. Y sin embargo no se escucha. Bueno, ahora sí. A ver si se dejan de hablar un poco al pedo y me y ponen a Luis Miguel, dijo la señora del. A ver si me sacan a la de Shakira y me ponen a Luis Miguel. Ava Max. Así que bueno, vamos entonces con para Whatever. Mí deberían sacar a Shakira. ¡No! ¿Qué dice abuela? Ya sé, vino para saludar a Maylin y a la tía. Vine a reclamar mi contrato porque me lo han ocultado. No hay ningún contrato. Ya se queda acá en mi contrato. Me parece no que... No voy a estar acá, voy a hacer un piquete. Usted lo soñó todo el año pasado. No, yo tenía nunca un contrato. Nunca existió, abuela. Pero no, yo siempre fui una señora precavida y me he guardado una copia del contrato. Lo que me han robado es la copia. No, abuela, nunca existió yo eso. Yo tengo un contrato. Lo tengo guardado entre las piernas. Es como mi caja fuerte. Vení, pulpo, mete la mano a ver si lo busca el contrato. Usted sabe, abuela, que recién el cuando... El pulpo se mira cómo es el relame en los tentáculos. Cuando estaba sonando el tema este que le gusta a Zeta, yo vi unas patitas ahí con una enagua y dije, no, no puede ser porque no viene. Estaba bailando yo porque sigo, estoy de piquete, pero bailo igual. No, mi abogado me dijo que no puedo dar más declaraciones. Abuela, y si no le renuevan el contrato con nosotros, usted va... No va, puedo dar declaraciones. ¿Será que va a volver con Susana? Vio que Susana vuelve este año. Yo voy a volver como dueño de la radio, si quiero. Ah, ok. Porque también estoy en tratativas con Claudia. Quizás movamos este programa de horario, lo movamos a otra emisora. A la emisora de la Antártida lo vamos a mandar. Ah, bueno. Estoy enojada. Así que poneme a la Shakira, digo a la Ava Max. Ok, entonces vamos con Ava Max. And it's true, it wasn't easy getting over you, but that's just what I had to do. Whatever, whatever, we were never good together. I'll be here and you stay there. Truth is, I never cared. Whatever, whatever, 2 years that ain't forever. I'll be here and you stay there. Won't see me cry no tears. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show.

They Got the Look. Estamos al aire escuchando a los niños de Escobar. Amigos de Escobar, ya amigos de Escobar de la casa. Están en nuestro álbum, no sé si habrá quedado algún álbum. Tenemos que hablar de la fiesta también, que hemos decidido posponer la fiesta. No es el mejor momento, hablemos de la situación económica de la Argentina, hacer una fiesta. Va por ese lado en realidad. Nosotros queremos tirar la casa por la ventana y creo que en este momento se le complicaría por ahí a mucha gente. Tenemos muchos chicos que quieren venir del interior del país, entonces sí que sabemos que en este momento por ahí se complicaría. Y hay muchos mosquitos, dice el pulpo. No, es una realidad que si hacemos la fiesta ahora, el precio que empecemos a armar una fiesta ahora no va a ser el mismo para dentro de un mes. Y queremos hacerla realmente bien. Y dijimos, esperamos 5 años, esperemos 6. Y era el aniversario. Exactamente. Para el 10º aniversario tenían la fiesta de Cat Deluxe. De Good Karma Radio Show. Así que le avisamos a Sabri, a Luis, y que son muchos los que están preguntando. Bueno, Floppy, Roxy estuvieron el fin de semana pasado. Daniela de Brasil. Daniela, le hemos pasado maravillosamente. Así que nada, calculamos que para fin de año, y sobre todo si a mitad de año ya nos empezamos a poner ahí las pilas, vamos a poder hacer una fiesta. Y nosotros tenemos el aniversario en septiembre. Bueno, podría ser en septiembre, linda fecha, no hace tanto calor, esperemos que no haya mosquitos. Bueno, vamos a ver, pero bueno, no es ahora. No es ahora porque no se puede. Y pasa de todo en estos 3 meses que no estuvimos. Qué bárbaro lo de los mosquitos. No, es increíble. Hemos venido con off. Yo no salía de casa. A nosotros nos tocó con señorita Corin estar en Rosario para las fiestas y ellos tuvieron una invasión. Yo nunca vi tantos mosquitos en mi vida. ¿Viste el video ese que se había hecho viral de la ruta en la que se veían ese enjambre? Exactamente, era terrible. Y de hecho en uno de los subtes acá, no sé si era en Avenida Mayo, un día pasó, era un colchón. Y estas pocas gotas que caen tampoco ayudan. No. Así que bueno, a cuidarse. Vamos a dejar hablar de los mosquitos y los mosquitos en paz. Estamos escuchando a los niños de Escobar porque lanzaron nuevo single y previo a sus dos anteriores que lo habían hecho con inteligencia artificial y era muy buena la idea, pero había algo ahí que como que no me convencía. En este han vuelto a las raíces. Faltaba sobre un poco todo de sentimiento, ¿no? Sí, sí, no, exactamente. Y sí, también han vuelto como a las raíces de los 2000 de Escobar. Ese Escobar precisamente de esta clase. La esencia. De, claro, lo que estamos escuchando de Cortina. A ver, pulpo un poquito más arriba. Claro, me hace acordar mucho a esto. Así que sí, nada, vamos a dejarnos de parlotear y de los mosquitos y vamos a dejar cantar a los niños de Escobar con su nuevo single que a mí particularmente me gusta mucho, mucho, mucho. She's Coming Home. Ella está volviendo a casa. Good Karma Radio Show. Exit through Suena en Box, Good Karma Radio Show. Música como más te gusta. GK en vivo. Olympus, the innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's. Momento de GK en vivo, acordes en vivo de Green Day. ¿Te gusta Green Day, Z? No mucho, pero estos temas sí me gustan mucho. Y son súper clásicos. Sí, sí, este y el que sale al aire me gustan mucho, mucho, mucho. Este tema lo había escrito él cuando falleció el padre, si mal no recuerdo, en que se súper encerró y dijo que no quería despertarse hasta que pase... Billy... ¿Cómo se llama el cantante de Green Day? Billy Joel. Billy Joel. El eterno joven, le digo tiene yo. Tiene cara de niño, siempre, eternamente. Eternamente, y llevan 40 años de trayectoria. Sí, a mí me pasa algo cuando lo veo a él y al de Gorillaz, Damon Albarn. No. Para mí son dos. Yo no lo conozco. Tienen caras de nene. Siempre te van a tener de Gorillaz. Yo me quedé en la época de Room Service, que salían con las caricaturas. Era el cantante de Blur. ¿Te acordás el video? Lo habíamos hablado acá, el video del cartoncito de leche. ¿Vos te lo acordás, Pulpo? Que era como la cajita mágica. No me acuerdo. ¿Cómo era la caja vengadora? Bueno, y que el pobre, la cajita de leche terminaba aplastada. Bueno, no importa, no nos metamos ahí, maravilla. Tengo que decir algo, sí. Antes que me olvide. Sí. Tenemos un sorteo, nosotros tenemos como auspiciante a Néstor Barber Shop y si... Creo que Néstor arrancó. Barber Flow. Néstor Barber Shop, dije yo. Sí. Bueno, Flow. Muy bien, Brix, corrigiéndome. Es verdad, Néstor Barber Flow, así lo pueden buscar en Instagram. Tenemos un corte de pelo y un corte de barba para sortear. Ambos vienen justo, sí. Juntos. Así que si algún niño o una niña quiere empezar a enviar mensajes, después vamos a poner una publicación para poder hacer el sorteo con todos los que hayan participado. Okay. El próximo sábado, y ahí vamos a estar decidiendo quién se ganó el corte. Después lo arreglan con Néstor Barberflow. Y van cuando quieran ir. Ahí eso va. Quería decir. Y nada, y también que obviamente volvemos a agradecer a las niñas de Manchita.sublime. Bien. Las tazas súper bonitas. Le vamos a pedir algo para sortear. Y a la niña de ropa retro Popeye, que también ya han salido las publicidades al aire. Bienvenidos. Y le vamos a pedir, obviamente, remera para sortear. Y saludo ya que estamos para la gente de Espacio Crisálida también. Y para Maylin. Y para Maylin Fría. Y para Living Deco. Living Deco. Y para los calzones del Z. Ahí está. ¿Y no nos quedó nadie? Podríamos tirar un pantallazo de gente que va a estar entrando la semana que viene. Le vamos a estar dando la bienvenida a Viviendas Pampi. Y también vamos a estar dándole la bienvenida también a Casino Fram. Pero va a estar, que van a estar entrando. Me he tentado, porque soy tan niño, esa pavada que me tienen. Muy bien, bienvenidos a Viviendas Pampi y... Y Casino Fram. Casino Fram. Sí, Casino Quiero Fram. Quiero jugar ahí. Me viene apareciendo real todos los influencers que sigo. Te dejo una casilla de confianza para que juegue. No entiendo ni dónde me lo tengo que bajar yo realmente. Digo, tengo que meter mi cuenta ahí, ¿qué pasará? Pero, ¿cómo se llama? Casino Fran. Ahí voy a confiar porque es de confianza. Sí, no, obviamente. Y te van a ofrecer un descuento de bono bienvenida. Primero que me expliquen cómo jugar. O sea, sé cómo jugar los juegos típicos del casino, pero digo, ¿me tengo que bajar una app? ¿Los juego desde mi celular? ¿Me tengo que jugar de una computadora? Todo eso lo sabremos. Así que, de paso, si quieren entrar a las redes, ya pueden. Eso. Viviendas Pampi y Casino Fram. Bueno, ahora sí, bueno, estamos con el segmento de la niña de Green Day. Green Day nos habían visitado por última vez en, aquí 20, en el programa. 2022, conciertazo que habían sacudido el Estadio Vélez. Hicieron un acústico aquí. Si no lo escucharon, búsquenlo. Tal cual. Tirando datos. Así que bueno, vamos con este segmento en vivo, antes que nos vayamos para La Palpa, con estos super clásicos, esta banda de punk rock que yo me atrevería a decir que tiene un toque de pop, son un poco poperos. Sí, tiene mucha cosa popera. Sí. Así que bueno, Pulpo, cuando quieras. Good Karma Radio Show. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's only me and I walk alone. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one. Only one that walks beside me. Chicos de Good Karma, quería felicitarlos por esta nueva temporada. De paso quería saludar a mucha gente que estuvo cumpliendo años mientras no estuvieron al aire, como por ejemplo Patricio, Jorge, Pablo, Sandra Silva y bueno, me debo estar olvidando de alguien, pero bueno, les deseo un muy buen año y saludos para todos. Gracias. www.fmradiobox.com. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Bájate la aplicación en Play Store. Box FM 102.9. Yeah. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. No sé qué es lo que queda de mí, tal vez. They got the look. Som hände, hur gick det egentligen till? Vi var bara två vänner. Hemos quedado ahí como un fire con María en su We Shall Could Fly. Qué hermosa esa mujer, por Dios. Excelente, creo que es uno de los We Shall Could Fly más lindos. Más lindo, estaba gimiendo. Es el final de algo. ¿Es correcto esta banger? No sé, lo deberíamos chequear. Puede ser que sea esta banda, a ver. Okay. Estaba on fire, Mari. Y qué lindo escucharlo a Per también así, hacer pupito un poco más la cortina. Muy excelente, nuevo single de Pergesle. Yo estoy fascinado, es algo que a mí me gusta, lo hablaba con el Brix. Me parece un tema adulto, lindo. Muy bien acompañado. Muchos, inclusive hardcore fans, dicen realmente Molly Hammer se roba el show, literal. Sí. Como que Per pasa a segundo plano. Es lo que vamos a escuchar al aire. Esta es la versión del solito. Y después, cuando la terminó, dijo: voy a llamar a alguien para que levante más el tema. Y realmente lo logró. A mí me gusta muchísimo. Yo no soy ese fan que espera palmitas, cositas, esos clichés, lo hablábamos un rato más atrás, de los 90, porque lo noto demasiado aniñado. Si bien uno ahí como que su corazoncito siempre espera esos pa pa pa, la la la, pom pom pom. Y cuando está los critica. Sí, pero yo soy de esta clase de temas, estamos todos grandes, somos todos, ha pasado mucho tiempo de eso, y a mí me parece que sacar esta clase de temas que suenan adultos, a mí me convengamos parece impecable. Que lo que es carrera solista de Per y separando su parte en sueco siempre es diferente. El fanático de Roxette no está obligado, obviamente, a que le guste, es algo totalmente diferente, es una música mucho más folk, no está apuntada a nada comercial, ni mucho menos internacional, pero en su segmento está muy bien hecha. Está muy bien acompañado lo que decía Zeta recién, esta chica Molly. Nosotros de este lado del hemisferio por ahí no conocemos mucho de ella, pero bueno, es alguien que está sonando mucho por allá. Incluso la película, ¿cómo se llama, Zeta? El Abismo de Kiruna es el tema principal y la está pegando con ese tema. De hecho, ella tuvo mucho éxito un tiempo atrás, también condució un programa. De hecho, los suecos la ubican por eso y por el éxito. Y sí, ahora es como que volvió a resurgir. Y la verdad es que la colaboración con Gell es impecable. Y yo ahí difiero un poco. A ver. No lo noto tan folk sueco. Tranquilamente, si corres el idioma sueco, sí, si la versión estuviera en inglés, es un tema que tranquilamente... Capaz que me lo tenés que presentar en inglés. Podría sonar hoy por hoy. Sí. Yo no lo noto ni muy en Backer Nat o en Backer Dog, a esa cosa folk sueca. Sí. Sí. Para mí carece de eso. Sí tiene tintes solistas de lo de Gessle, pero es muy contemporáneo, por decirlo de alguna manera. Para mí, imagínalo en inglés por 2 segundos y tranquilamente es un tema que es súper bonito. Es muy lindo el tema. Y no tiene los tintes tanto folclóricos del claro, sueco. Claro, yo al ser en sueco ya lo relaciono con claro, los claro, vos relacionás al idioma con sí. la esencia sueca, viste, pero viste no. Viste que tiene ya esa tonada del idioma. Claro, natural, que puede ser que a vos te remita. Natural, ya me remite, claro. De hecho, con quien hablaba, que no es fanático, me dijo, ay, qué lindo lo que suena de fondo. Porque yo mandé un audio y obviamente sí. lo tuve en loop toda la semana. Y me dijo, qué lindo lo que suena de fondo. Ahora hay que ver, convengamos obviamente que esta colaboración tiene que ver con el próximo álbum de Gesle, que son todos de duetos. Justamente son duetos con cantantes femeninas. No sabemos si son solo cantantes femeninas, es de duetos. Okay. Para mí va a sorprender, para mí va a haber un Nuno Svensson, que muchos fanáticos han dicho, ojalá que no con uno, porque no me termina de cerrar la voz. Para mí me parece maravilloso. Quizás las dos voces juntas, no. Bueno, lo bueno del álbum, lo poco que se sabe, porque el álbum va a salir en otoño, porque el señor lanza un primer single en febrero, cuando el álbum va a salir septiembre-octubre. No lo sabemos, seguramente va a haber varios singles antes. Hay un tema de Herland Café que él dijo que está transcripto al sueco. Uh-huh. De Herland Café, que todos conocemos, y hagan sus apuestas. Ojalá sea "One Love's on the Phone, You Just Have to Answer". Y hay algunas, perlitas ahí y interesantes también, ¿no? Y también dio en una entrevista que hay un tema que la música es de Marí y él escribió la letra en sueco, que para mí agarró un tema de los de Marí que le gusta y como no le convencía la letra, dijo, bueno, le escribo otra cosa arriba. Utilizo la música y eso creo que es lo que estoy esperando obvio. Para escuchar eso. Que ya tiene un corazón especial el tema. Ojalá sea "Beautiful Boy", pero sueco. Y le sacamos a Maylin el "Beautiful Boy" y se lo ponemos en sueco. Pero bueno, a mí me gusta mucho. Me parece un tema, creo que lo redondea todo, un tema adulto. Creo que va con lo que estamos viviendo hoy por hoy. Ya estamos todos más grandes, no somos esos fanáticos con vincha y remera como señorita Corin y una bandera y la cara pintada para ir en una primera fila. Chicos así muy disfrazados no pueden entrar. Chicos así disfrazados no. ¿Warner les paga algo por esto? Tema aparte. Bueno, vamos a escuchar al señor Per Gessle junto a Molly Hammer haciendo "Vered", y seguido el tema de Molly Hammer de la película The Abyssin. Así que vamos con Per Gessle haciendo "Vered". Som hände, hur gick det egentligen till? Vi var bara två vänner som gjorde att tiden stod still. Och ingen av oss var beredd. Vi kände det vi kände, kanske blev du rädd. Jag tog dina händer och höll nästan andan. Vi såg på varandra, såg på varandra. Du lämnade dörren vid öppen och sprang ner för gatan mot stan. Musiken och festen och livet blev aldrig mer likadant. Ingen av oss var beredd. Det hände det som hände, och kanske blev du rädd. Jag tog dina händer och höll nästan andan. Vi såg på varandra, såg på varandra, såg på varandra. Radio Show. Vi kände det vi kände, kanske blev du rädd. vestitina lepar o tapa nesta nanda vi sotpo varandra o ingen av oss var beredd det hände det som hände och kanske blev du rädd. Hi, this is Per from Roxette and you are listening to Good Karma Radio Show. Y este tema va dedicado a Floppy y a Roxy, que les recuerda a su estadía Molly Hammer y Per Gessle, pero ahora vamos con Molly. No sacred place in life. Turn down your blinds and wait on me till morning's broken. I see the darkness rushing in. I need redemption from my sins. Won't lose another paradise. Kiss like a caress from the abyss. Can't lose another paradise. Lift me up to the mountaintop. There's no goal left to be found. I should know I've been deep down. Lift me up, just lift me high enough. There's no diamonds underground. I should know I've been deep down. Everybody sees a different heaven. Everybody plays a game. It will get by before it gets better. Just wait. Desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Manchita Sublime. Le damos vida a tus ideas. Soluciones empresariales. Sublimados. Vinilos. Estampados. Stickers. Merchandising en general. Diseño y calidad para tus remeras, gorras, buzos, llaveros, set de jardín, mochilas y bolsos. Búscanos en Instagram, Facebook y TikTok como Manchita Sublime o al WhatsApp 11 54 95 59 57. Manchita Sublime. Espacio Crisálida, biodecodificadora. Las sesiones de biodecodificación te permitirán cambiar la perspectiva tanto de un problema de salud como de una situación conflictiva. Lo haremos desde el enfoque de Hammer y sus 5 leyes biológicas, la psicoterapia y la bioneurolingüística, con diferentes dinámicas de acompañamiento que te orienten en el abordaje terapéutico, presencial u online. Si resonás con alguna de estas propuestas, consultanos al 11

del primer lanzamiento, vos sabés que pasa algo justamente cuando vos escuchaste el tema, me habías dicho, me parece un tema clásico de Dua Lipa, no está a la altura como para un primer corte de álbum, me habías dicho algo así. Me pareció lo mismo. Con el tiempo por ahí tomó un poco más de fuerza, pero lanzaron una segunda versión que se llama London Session, que es una versión en vivo que se grabó. En Londres. En Londres. Y súper linda. Le agregaron más instrumentos y tiene otro aire, es lo que vamos a... Exactamente. Cuando armaba la playlist y lo escuché, dije, qué lindo. De hecho, me hizo acordar, te dije algo de Michael Jackson, como a Billie Jean, algo de eso. No sé por qué me remitió a eso. Sí, sí. Está mucho más musical. Está bueno, me gusta. Bueno, antes que vayamos al tema al aire, tengo saluditos. Para Richard, que dice que no lo hemos saludado. Así que, Richard, gracias por estar escuchando. También para Luisina, que nos escucha como siempre. Bueno, tenemos muchos saludos. Roxana, que está ahí. Roxana. Firme como siempre. Y Floppy, que dijo que es el tema le hace acordar el de Presley a la estadía en NBA, y dijo que una estadía más y se lo aprende de memoria, porque le hemos torturado con el tema. También saludos para Nelida, que mandaba mensajes ahí. Estuvo cumpliendo años hace poquito, así que ella nos pedía ese tema. ¿Cumple Nelida? Sí. ¡Ah, feliz cumple, Nelida! No, soy malísimo para los cumpleaños, ¿sí? No me lo recuerda alguien. Quería pedir justamente ese tema de Green Day. Bueno, también tenemos saludos para la niña de ropa retro, Popeye, Melissa, que dice que nos está escuchando con su marido Leo y su hija Daphne. Dice que le encantan los temas y que le encanta escuchar su publicidad al aire y que va a mandar remeras de regalo. Excelente. Bravos, aplausos. Jorge Canata de Catamarca también, como siempre, ahí pendiente, así que abrazos para él. Exactamente, también al niño Marcelo Olcina de La Pampa. Abrazos para Marcelo él también. Marcelo Olson le iba a decir. Lo podemos bautizar, Marcelo Olson. Y para toda la troupe de Córdoba, que seguramente también. Exactamente, a Sabri, Currex, a Michu, a Clau, bueno, a todos, a Gabriel, a todos los que están escuchando, a Aldo, a Susi, al doctor Sergio. Y para toda la gente que nos escucha cada sábado y que no manda mensajes y que sabemos que también están del otro lado. Mucha, a Ana Sola, Mari de Quilmes, que hoy escuchaba en el programa anterior, que las nombraron bastante también. Así que a la señora Luismi. Ahí está. Así que bueno, estamos con la señora Dua Lipa. Este tiempo que no estuvimos al aire, también pasaron los premios Grammy y Dua Lipa estuvo brillando con su presentación. Ninguna de las dos categorías que estaba nominada ganó. La noche netamente fue de Taylor Swift y de Miley Cyrus. Creo que fue... Sí. No, sí. Un festejo histórico el de Miley Cyrus cuando gana su primer Grammy después de 22 años de carrera. Creo que fue merecido, fue el tema que más se escuchó el año pasado. Ya está, vamos a dárselo de último, habrán dicho la gente. No sé quién maneja ¿cómo se llama? La academia de los Grammys. Sí. ¿Será gente honrada o será como Captra? Y ¿será manejada por un Luis Ventura? Yo creo que debe haber de gente todo. Reconocida. Para mí no es casual que la noche la protagonista haya sido Taylor Swift en su tierra, y que Dua Lipa también, con la trayectoria que tenga, cuando está Taylor Swift nunca gane. Pero es algo que vos marcás. Taylor es de ahí y la otra niña de otro lado. Bueno, ¿qué pasa? Para mí es como cuando... Para mí se viene la revancha ahora, que va a estar... quizás los Grammys europeos. Que va a ser local en los British. Claro, ahí va a ganar Dua Lipa. Dua Lipa estos días dijo: no estoy durmiendo porque estoy ensayando para la presentación que voy a dar en vivo para los British Awards. Le va a dar a Taylor Swift con su estatuilla en los dientes. Es como cuando la entrega de los Martín Fierro los transmite Telefe, ganan todos los programas de Telefe. Lo transmite el 13, ganan todos los del 13 y así sucesivamente. Por eso ha perdido. Este año muy. Estoy hablando, Brix. Sí. Pero digo, capaz que no me escucha. Te escucho. Ahora me olvidé. Sí, como lo que vos decís, el canal que tiene la concesión en el año, es como que la mayoría de los ganadores son de ese canal. Sí, exactamente. Igual acá, por eso pregunté, si era gente honrada la que maneja esa clase de academia o es como la de acá. Igual siempre hay muchas sorpresas, ponele. Se esperaba que Dua Lipa gane por la banda sonora de la película Barbie, y para sorpresa fue para Phineas y para Billie Eilish. Me encanta Phineas. Con una canción súper sentida que no tiene mucho de comercial y que llamó la atención de los productores de todo el mundo. Pero se ve que la sintieron bien los productores, sí. Y dijeron... Tal cual. Hablando de eso, eso te quería marcar. Sí. Habíamos hecho una apuesta antes de irnos al aire del Super Bowl y Taylor no estuvo. Estuvo ahí, la enfocaban que estuvo porque el novio jugaba, no sé qué corno hacía, pero no cantó en el Super Bowl Taylor. No, yo apostaba por Miley Cyrus, no por... Ah, ¿no habías apostado por Taylor? Voy a rememorar ese programa. No, no, porque... ¿Y cantó Miley? No, no se lo dieron. ¿Tampoco? ¿Y quién cantó en ese Super Bowl? Se están lamentando en este momento porque dicen... los directivos, no fue muy acertado darle el medio tiempo del campo a este artista X que ni me acuerdo el nombre. Ah, o sea, uno desconocido completamente. La de pasta que habrá puesto ese ¿qué niño pasa? Agarran, para que le den el Super Bowl. Agarran y dicen, claro, ahora que Miley ganó el Grammy, se lo quieren hacer un Super Bowl. Se lo tendríamos que haber dado a Miley Cyrus, dicen. Igual, perdón, ¿Miley es de Estados Unidos o de otro lado? Sí. ¿Qué raro? Pensilvania. Pensilvania. Uh-huh. ¿Qué Alicia Keys le dieron el Super Bowl? Pulpo dice Alicia Keys. ¿Ella estuvo? En el Super Bowl. No es un artista X, es Alicia Keys. Y había un muchacho que compartió, que no me acuerdo el nombre. Sería el chongo de turno, Alicia Keys. Sí, fue raro porque, a ver, se esperaba que si no se lo daban a Miley Cyrus fuese Harry Styles. Fueron las dos personas que... ¿Cómo falló el Super Bowl este año? Que más vendieron el... De hecho, mi vos me lo habías discutido. Yo te dije, hay que ver, porque... Está a veces bueno. Falla en ese tipo. No, para igual no es que falla en cuanto a... Sí, falla, dice el Pulpo. No, es quien puso más plata. Asher. Asher. ¿Quién corre ese Asher? Chico. El arrapentimiento fue hacia ese rapero, Asher. Hacia ese Asher. Viste, ya con Asher te dije rapero. Mirá los vuelos de acá. Los organizadores están como arrepentidos porque obviamente no debe haber dado el rédito que tenía que haber dado otra figura. Y de hecho, imagínate qué aburrido que era el acto que enfocaban todo el tiempo a Taylor Swift. Porque de hecho la enfocaron. Vieron que en el Super Bowl se usa eso de cuando te enfoca la cámara te tenés que besar si estás en pareja. Y todos aplauden y gritan. Y ella tuvo que besar al novio. Lo que pasa es que. O no sé quién abrazar. Porque lo había así muy de por arriba. En donde es muy cómico en los lugares que se presente Taylor cuando fue la entrega de los Grammys. Ella llega última a la ceremonia y obviamente con su vestido blanco y negro va pasando por las mesas y el presentador agarra a modo de chiste y dice, van subiendo las acciones por las mesas en las que va pasando Taylor que viene entrando al recinto. Pobre. Te mandé el otro día un reel, no sé si lo viste, de una casa de hamburguesas que tiene cajitas felices para adultos, pero no con juguetes sexuales, por el Pulpo me hace caras, y tiene muñequito de Taylor Swift con el paraguas negros. Te lo mandé al reel, ni lo viste, lo has ignorado. Te dije, tenés que ir a comer a esa cafetería y te podés pedir la cajita. Vi lo de las hamburguesas, pero no lo terminé de ver. No, terminaste de ver. Bien, te podés elegir una cajita, pero en vez de que en vez de que los juguetes estén apuntados a criaturas, está apuntado a gente más grande y viene Taylor con el paraguitas. Paraguitas negro. Sí, entonces sí, recordamos cuando Taylor bajó, señorita Corin, recuerda a Taylor Swift bajando con su paraguas negro. Sí, me dice, como dice, ¿para qué se tapó si no sé ni quién es? Después, bueno, y ya acordamos que no se nos extienda mucho, pero bueno, fue una noche muy... Sí, ha llamado señorita Grey diciendo que el Excel una noche muy particular, la de los Grammy. También fue un momento muy esperado cuando Celine Dion sube al escenario y pasa esto de... Ah, Celine. Pasa esto de... Se pudo haber visto como un desplante de Taylor Swift hacia ella cuando le entrega la estatuilla porque no la abrazó. Pero se dice como que fue por el tema de la emoción del momento, porque estaba batiendo un récord en ese momento cuando le entregaron el premio en la cara de asombro, pero bueno. Para ordenarlo, porque tenemos que haber separado un Super Bowl y temas Grammy. ¿Quién Taylor le entrega una estatuilla a Celine Dion? No sé. Celine Dion le entrega el premio de álbum del año. A Taylor Swift, le entrega un premio. Sí. Y Taylor no la abraza a Celine Dion. No la abraza y fue muy raro. Fue muy criticado. Imagínate porque había fotos previas de ellas dos. Ya se habían visto, bueno, se habían mal. Abrazado. Para mí me parece una justificación la de Taylor. Mal. Es Celine Dion. Sí. Fin del comunicado. No acotes nada porque fin del comunicado. Por más emoción que tengas. Yo lo vi mal, me llamó mucho la atención. Paraguas en el medio de los dientes de Taylor. Cuando lo estaba mirando, porque, a ver, hubo ovación, obviamente, de toda la sala cuando sale Celine Dion. Más por el momento sensible en el que ella está atravesando. Bueno, eso va a decir señorita Corin. Karma en contra. Le va a volver el karma en contra. Muy ignorante y muy bruta. Sí, exacto. El decorado se calla. Bueno, vamos al tema porque le hemos dedicado mucho a Taylor. Nunca más me van a escuchar a mí hablando de señorita hamburguesa. pasó todo esto en estos meses que no estuvimos. Perdón, sí, el Brexit va a ser un programa especial hablando de señorita hamburguesa. Y tenés que ir, porque si te paso un reel de una hamburguesería que tiene cajita de Taylor y me rompés con Taylor, andá, comete la hamburguesa, después de paso me contás y me trae el juguetito. Parezco Z que escucha los audios por la mitad y después anda. Sí, bien. Exacto, pero era un reel de 30 segundos, no era un audio de 5 minutos. Yo vi la hamburguesa y dije, ay, qué lindo lugar, tenemos que ir ahí, pero no terminé de ver el video. No voy a ir yo a comprar cajita de Taylor ni por casualidad. Vamos a Hunted. Así que bueno, lo que va a estar sonando es Dua Lipa con esta London Session. Presten la atención. Está nada que ver excelente con Taylor Swift, pero va a sonar Dua Lipa. ¿Me escucha? Sos fanático. Este es el lugar. Good Karma Radio Show. Bye. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. No sé qué es lo que queda de mí, tal vez. They got the look. Estamos al aire y es una picardía hablarle al señor Aaron Blum arriba. Hasta me da pena, porque tiene un tono de voz que a mí me encanta. Te entra en otra atmósfera. Te entra. No sé si en otra atmósfera, pero te entra. Es puro se ríe. Seguía la disputa, tenemos a la productora, señorita Corina, acá y me dijo, no lo retes al Briggs al aire, que no te deja hablar. Está muy mal. Y después hemos seguido la pelea con el Briggs, fuera de... Sí, eso. Y dijimos, ¿cómo no nos están filmando? Todos los medios levantarían tensión al aire. Briggs y Z se rompe la dupla. Y fuera del aire. Sí, y fuera del aire la continúan, ¿viste? Cuando se apagan... ¿Quién mandará a quién en el DeLorean? Esto es trambólico, Bueno, estamos escuchando al niño Aaron Blum. Le vamos a meter prisa porque tenemos muy poco tiempo. Aaron Blum ha hecho una colaboración y han lanzado un nuevo tema. Se llama Headphones. Si le recuerda la palabra Headphones, es como uno de los singles de Pergesle, su álbum Pop Up Dynamo. Ahí Headphones va. On, pero acá es solo Headphones. Lo han escuchado en Mi Separador. Es un tema que me encanta porque amo la voz de Aaron. Así que nada, los voy a dejar que escuchen Headphones y que bailen un poquito porque me encanta. Y es un niño sueco súper, súper talentoso. Se ha dedicado últimamente a hacer muchas colaboraciones, muchos proyectos. No se queda en un solo género, va de aquí para allá. Pero Headphones, para mí, la rompe. Suecia creo que tiene algo en común. Un semillero. Va a sonar como raro, pero en el aspecto de productores jóvenes, como Argentina está siendo un gran semillero. cultural. Exactamente, muy bien el BRICS. De hecho, Halmstad lo consideran como un Nashville, porque de Halmstad sale, de Halmstad, la ciudad donde es Per Gessle, salen todos los grandes productores. Sí. Que están en este momento, que quizás aquí en Argentina no son tan conocidos, pues están enmascarados detrás, porque sí. Warner promociona mucho a Jewel y la gente ignora que Jewel es un dúo de Halmstad y que son productores y que producen a muchos artistas de Estados Unidos, al igual que Smith & Tell, sí. Que por eso hablábamos hoy de que María y Víctor están separados, porque María está en Estados Unidos, Víctor en Estocolmo, María fue a hacer toda la parte pública y producen a muchos otros artistas dentro de Estados Unidos. Así que nada, vamos a escuchar al niño Aaron Bloom junto con los otros niños que no me voy a acordar, pero no importa. El tema se llama Headphones y a mí me parece temazo. On beat but off key, it was like the perfect thing, but certain things in black and white. Sometimes the good lines are hard to find. We couldn't figure it out. When you're passing a bar by the park where we had our first kiss. Then tell me, am I still in your headphones? The sunrise, it's nothing new. Los hits del momento en tus oídos. GK Tendencias. Momento de tendencia, se nos está acabando, se nos acabó el tiempo y bueno, vamos culminando con esto, vamos, está sonando The Weeknd y con una colaboración con Madonna que se venía, había realizado ya hace un tiempo. Me pregunté y se hoy, lanzó ¿por qué ahora. Puso este tema? ¿Y qué opinas? ¿Cuál tema? Del que va a salir de la colaboración con Madonna. ¿Qué pienso? Y es ya está, me dijiste todo. Porque yo dije, qué raro que eligió este tema. Y después cuando veo, digo, lo puso por esto. Claro, es The Weeknd y es Madonna. Pero es rara la versión. El tema principal, me decís, la colaboración. Claro, pero sí. Es rara la versión. Sí, es rara. Queda a mitad de camino. De hecho, mi observación es, en el videoclip... ¿Tiene video? Sí. Se roba el video la hermosa Madonna, pero queda ahí, o sea... Pero vos sabés que a mí, inclusive la versión me pareció, digo, por ser colaboración o... Bueno, lo voy a escuchar ahora bien acá, compañero. Sí, sí. Vamos ahí. Así que bueno, justamente vamos a ver qué les parece. Es raro porque este tema se realizó hace unos meses anterior y se lanzó oficialmente la semana pasada, junto con un video. Así que el lanzamiento es muy raro. Coincide con el lanzamiento, valga la redundancia. ¿Cuántos lanzamientos hemos tenido? Dale, dale, Brix. Sí, nos va a premiar el tiempo. De esta compilación. Hace ríe, señorita Cory. No, porque. De The Weeknd. Lanzamiento. Así que bueno, ahí empieza a sonar, así que dale, Pulpo, dejar. Hoy sí que se nos voló el programa, ¿eh? Se nos ha sido. Sí, de reírnos, de divertirnos. Sí, basta, basta, que nos tenemos que despedir. Bueno, gente. Marisa apurada. Gente, ha sido un placer haber vuelto. Perdón. Esto es estar pasado de energía. Sí, esto es estar muy pasado de energía. Gracias, Carmadictos. Ha sido un placer volver a reencontrarnos con todos. Gracias, Pulpo, operándonos. Si no fuera por el Pulpo, nada de esto saldría. Gracias, señor Damián Espadea. Por supuesto. Y en la dirección general, la señora Claudia de Aporta, ahí comandando y moviendo todos los hilos. Exactamente. Del otro lado, trayéndonos un café riquísimo en nuestras tazas, nuestra querida asistente de producción, señorita Corín. Y recordad, niños, que esto es un contenido de Guadancho Producciones. En la conducción me acompañó mi compañero, mi amigo, el señor de las estrellas del norte, el señor Z. Exactamente, y el Brix más tendencioso. Uy, tendencioso. Es eso, no. Te faltó decir pendenciero. Pendenciero. Tendencioso, patán y pendenciero. Esta pelea seguirá fuera en el auto. No, mi querido y señor Brix con sus tendencias. Y hemos estado debatiendo el tema que suena de fondo: Madonna y. Y The Weeknd. Y The Weeknd. Vamos a ver qué pasa. Sacó un tema y le va a ir bárbaro. Exactamente, así que nada, niños. Nos encontramos en 7 días, disfrutemos de cada momento y abracemos a nuestra familia, recordando que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos, a la Carmaditos. Buena vida, nos vemos, ahora sí, el próximo sábado, así que nada, 6 buenos. knows what I'm saying. Anyone who wants a dream to come true knows how I'm feeling. All I can think of is you and me doing the things I wanna do. All I imagine is heaven on earth. I know it's you. Anyone who ever kissed in the rain knows the whole meaning. Anyone who ever stood in the light needs no explaining. But everything more or less appears so meaningless, blue and cold. Karma Radio Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.